Él, blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas y sin árbitro. Bueno, y ya saben, estamos con Carlos Mesa, le agradecemos mucho por la puntualidad, por haber venido. La otra vez nos dejó con los crespos hechos, pero no importa, estaba resfriadísimo. Carlos, bienvenido, gracias por estar acá. María, siempre un gusto conversar contigo y a través tuyo con la audiencia. Bueno, antes de empezar nuestro debate, quiero pedirte un gran favor. Hoy es 17 de julio, aniversario del golpe de García Mesa. La memoria en esta radio juega un papel muy importante. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos tiene un programa especial sobre eso, que lo vamos a lanzar a las 11:30, pidiéndoles a las compañeras de la Asamblea un margencito y a ti otro margencito para que pueda entrar entre medio nuestro superdebate. ¿Qué te parece? Ningún problema, por supuesto. Se trata de uno de los hechos más dramáticos de la historia contemporánea de Bolivia. Con Mario Espinosa en Bolivia Siglo XX hemos hecho un programa específicamente sobre la dictadura de García Mesa con imágenes documentales extraordinariamente valiosas, y creo que el recordarle a Bolivia lo que significó esa dictadura y los resabios de un espíritu autoritario en la sociedad boliviana es algo fundamental, sobre todo para la nueva generación, María, que solo ha vivido en democracia, con todos los menos y más que la democracia tiene, pero el recordar esto, que por cierto, García Mesa marca, digamos, la simbolización de un proceso dictatorial muy largo. Fueron 17 años de dictadura y muchos más generales y personalidades responsables de dictadura fueron entera a García Mesa, quien no tiene ningún tipo de justificativo y que está bien que esté preso, pero de alguna manera se ha convertido en el chivo expiatorio de una historia dictatorial que comienza en 1964 y que termina en 1982. Sí, bueno, gracias, Carlos. No lo vamos a ampliar. Eso es que García Mesa además está vivo con todos sus privilegios en la cárcel militar. No ha perdido ni uno de los privilegios militares y este año se cumplen los 30 años de su sentencia. Es algo que nos angustia muchísimo. Entendemos que está en la cárcel gracias a las acciones de un grupo muy pequeño de viudas de la Harrington. Lo sé de primera mano porque las he visto, las conozco, las quiero. Así que por eso mismo vamos a darle el espacio a ese programa. Lo merece definitivamente, por supuesto que sí. Bueno, Carlos, nuestro tema la familia, pero ahora te toca empezar a ti. Yo pienso que el concepto, la idea de familia está trabajada sobre la construcción de la sociedad. Es decir, la teoría clásica es que la familia es la base de la sociedad. Pero mi impresión es que en el siglo XXI el proceso de evolución del comportamiento social y del comportamiento individual en todas partes del mundo ha transformado, como otras muchas cosas y como otros muchos paradigmas vinculados al funcionamiento de la sociedad universal y de la sociedad particular, las ideas básicas, las ideas clásicas que estaban matizadas por el desarrollo de la burguesía en determinado momento de la historia, que establecía a la familia como una suerte de construcción que protegía una forma de concebir la sociedad. Yo creo que hoy día no puedes entender la idea de familia como la entendías en el siglo XX, en el XIX, el XVIII, etcétera. Yo creo que hoy día, el siglo XXI, te marca una lógica distinta. ¿Cómo entiendes el concepto de vivir en familia? ¿Cómo entiendes el concepto de compartir el espacio juntos? ¿Qué es una pareja? ¿Cómo defines la responsabilidad paterna y materna sobre los hijos? En conjunto, mi impresión es que es absolutamente legítimo replantearse las preguntas básicas sin perder de vista el hecho de que, por supuesto, la familia tradicionalmente concebida forma parte de la base de la sociedad. Ahora, ¿cómo es esa familia hoy? ¿Cómo entiendes esa base de la sociedad hoy? Es algo que creo que es perfectamente posible y necesario, además, debatir. Bueno, yo quisiera ahora dar más bien por otro lado, Carlos, ¿no? Porque cuando dices la familia es la base de la sociedad, dices, pucha, sin familia no hay sociedad y la familia y no cuidado la familia, y entonces lo único que haces ¿Qué defines por familia es lo que hay no, que analizar? No, ese es el tema en que yo estoy planteando la base. Entender que en la evolución humana han habido sociedades sin familia y que la familia es una construcción histórica que no nace con la humanidad, ni siquiera nace con la constitución de comunidad, y que la comunidad es anterior a la familia. Eso me parece así básico. Luego, me parece básico también entender que la familia patriarcal es posterior, porque el ser humano, los seres humanos y las comunidades humanas no conocían al padre. El padre no existía. Hasta que se lo constituye como un, es decir, se puede determinar la relación del padre con el hijo. La única relación, la relación primaria, es la relación de la madre con los hijos y las hijas. El padre aparece después y se apropia de la familia. A ver, coincido con tu lectura. No, es que esos son datos. Vuelvo a decir, a ver, coma, coincido con tu lectura, ¿ok? Bien. Ya. Esa lectura plantea algo que combina dos conceptos. Uno, la idea de que la comunidad es primero que la familia, me parece lógico. Segundo, que la relación objetiva del núcleo de la sociedad es la relación madre, no padre, madre con la hija, los hijos, etcétera. Cierto, es obvio, no se sabe quién es el padre, siempre se sabe quién es la madre, y que hay una construcción elaborada de carácter cultural e histórico que define una familia patriarcal. Efectivamente, es decir, la construcción de la familia patriarcal, que es la que ha dominado la historia de la humanidad, es una construcción histórica y cultural. De acuerdo. Bueno, primer dato entonces, muy importante para las mujeres, pero luego para los jueces, fiscales y demás inquisidores, de que, ¿qué hago sin un padre? ¿Qué hacen mis hijos sin un padre? ¿Qué hacen mis hijas sin un padre? Hoy, la familia donde no está el padre, así, lleva la categoría disfuncional. Cierto, Carlos, en las defensorías de la niñez, de la adolescencia, o sea, el concepto que el Estado boliviano, y esa es una de las cosas que yo le cuestiono al proceso constituyente, el concepto que el Estado boliviano ha vuelto a subrayar es el concepto de una familia patriarcal, que de ya el censo nos va a demostrar que está en la sociedad boliviana en crisis. La construcción de la familia boliviana hoy es una construcción donde la madre es una cabeza fundamental, o donde la madre es una cabeza única. Encuentras muy pocos casos en los cuales el padre es la cabeza única de una familia donde la madre se ha mandado a jalar. Y entonces, pero el Estado boliviano sigue funcionando. El Estado, estamos hablando del sistema educativo, estamos hablando del sistema judicial, estamos hablando incluso del sistema de salud, estamos hablando de toda la organización política en base a una familia cuya cabeza es el padre. Me temo, María, que vamos a coincidir más de lo que tú supones. Coincido, absolutamente. Yo no tengo la menor duda de que la sociedad boliviana está construida, está basada y está, además, digamos, su consistencia depende de manera definitiva de la madre. Coincido contigo en que las familias mayoritariamente en Bolivia tienen una cabeza que es la madre. La ausencia del padre o la irresponsabilidad sistemática del padre es un elemento dominante. Y coincido contigo en que no hay una lectura desde el Estado que entienda esa realidad y que legisle en función de esa realidad. Mi única observación menor es el hecho de que eso no quita la posibilidad de que tú puedas contar con una familia en la que haya un padre y una madre responsables como elemento que es útil y positivo para unos hijos que puedan ser educados adecuadamente. Pero ese es un deseo que puede ser práctico o no. En la realidad, creo que lo que tú dices es cierto y que no podemos darle la espalda a los hechos objetivos. Bueno, pero les estamos dando la espalda. Además, el hecho, dices, bueno, pero por si acaso hay papás responsables, hay familias modelo, hay no sé qué. Obviamente, no puede negarlo. Es que hay una cosa ahí, Carlos, y es donde yo no coincido. Yo no coincido y no acepto que esa familia, papá, mamá, hijitos, que en este caso podríamos hasta decir que es la minoría, se constituya de inmediato en el modelo de familia. De acuerdo. Para todo el conjunto de la sociedad. No, entiendo perfectamente, María. Yo creo que es correcto lo que tú dices. Es decir, el hecho de que tú tengas una familia estructurada, que efectivamente es minoritaria en la sociedad boliviana, en la que haya un padre y una madre responsables y que tengan hijos... Pero cualquier familia tiene estructura, Carlos. Permíteme que termine este concepto, ¿no es verdad? El hecho de que haya un padre y una madre responsables que desarrollen una educación adecuada a sus hijos no convierte esa estructura en un modelo único. De acuerdo, completamente de acuerdo. Creo que esa es una posibilidad que hay que aplaudir, pero no quiere decir que ese sea el modelo. Ahí quería, cuando comencé... Pero tu propio lenguaje te está traicionando. Pues cuando tú dices una familia estructurada, una familia hay mamá y guaguas, está estructurada. A ver, un segundito. A través de ese tipo de Utilicé la palabra estructurada también para hablar de la madre que maneja y desarrolla una educación adecuada para sus hijos. Es tan estructurada la familia que solo tiene a la madre como la que tiene al padre y a la madre. Lo que quiero decir es, no hay que descalificar una familia que tenga padre y madre e hijos estructurados. Por supuesto que la palabra estructurada vale también para una familia donde la madre es la única responsable. Bueno, pero hay que tener mucho cuidado con el concepto. Con las palabras. La palabra estructurado no es un patrimonio exclusivo de papá, mamá, hijos. Coincido con No ti. Existe, por ejemplo, en nuestra sociedad el concepto de padre soltero. Es correcto. No existe, pero sí existe el concepto de madre soltera. Uh-huh. No existe en nuestra sociedad el concepto de reconocimiento materno, porque sería un absurdo, pero sí existe, y todavía como un mecanismo de privilegio masculino y de chantaje, el concepto de reconocimiento paterno del hijo bastardo. Por cierto, María, yo soy partidario de que la ley cambie. ¿En qué sentido? En que el apellido que siempre debía ser tu apellido primero es el apellido materno y no el paterno. Pero que conste en acta, bueno, esa fue nuestra propuesta, una de nuestras propuestas, pero que conste en acta que el apellido materno es del padre de la madre. No, madre es una desaparecida de la sociedad patriarcal. Tú tienes en algún momento... El apellido materno es el del abuelo. Es correcto, pero tú tienes que comenzar pues de cero en algún momento. No puedes a título de eso decir... A partir de dos generaciones, si tú cambias la ley, eso desaparece. Y la madre se convierte en protagonista y tu línea es matriarcal, no patriarcal. Pero tienes que cortarlo, pues no me digas algo que es evidente. Por supuesto que la madre lleva el apellido de la... Nosotras hemos hecho esa propuesta, y ahí está. Es una propuesta que cuentas con mi absoluto respeto. El apellido materno debe ser el primer apellido de todos los bolivianos y bolivianas. Absolutamente. Porque coincido contigo. Porque la lógica sobre la que planteaste tu argumentación, la vinculación real, la conciencia objetiva de quién es el hijo de quién, es de la madre. Y en una sociedad donde la madre asume todo el peso y toda la responsabilidad, ¿por qué vas a llevar el apellido del padre general? No, pero un ratito, hablando yo de que, entonces, como la madre lleva todo el peso, el apellido es de la madre y... liberamos doblemente del peso al pues tipo. A ver, la paternidad, María, ¿cómo debería cambiar la paternidad según tú? A ver, planteemos una cosa. Cuando estamos hablando de hechos, de presente, la realidad de presente es, no estoy elogiando, estoy haciendo una descripción. El presente dice que la madre lleva el mayor peso. No estoy diciendo que eso esté bien. Estoy diciendo que ese es un hecho. Tú me estás preguntando, ¿cómo se debería establecer la responsabilidad paterna en una lógica en la que las características de responsabilidad de trabajo y reconocimiento de la ley para el hombre y la mujer en maternidad y en paternidad debieran ser exactamente la misma? De modo tal que el hombre tenga las posibilidades de llevar adelante sus responsabilidades de hogar, igual que la madre, y que la ley considere que ambos tienen tanto derecho como responsabilidad en exacta igualdad de condiciones. Bueno, pero cualquiera te diría que en el Estado boliviano eso ya está logrado, porque está escrito más o menos. Porque hay un problema cultural, pues, que hay que transformar. Bueno, ¿cómo transformamos la irresponsabilidad paterna? Porque transformando la educación de las madres. Es un fenómeno. Transformando la educación de las madres. O sea, que de nuevo las madres son las que tienen que... ¿Sabes cuál es el problema, María? ¿Sabes cuál es el problema? Que las mayores transmisoras del machismo son las madres. Por favor, Carlos, eso es como en el racismo. Los mayores transmisores del racismo son los indios. A ver, vamos por orden. No, es que claro, el poderoso se descarga en el subalterno. Vamos por orden. El poderoso se descarga en el subalterno. No, Carlos, María, no, es que yo no admito. María. Porque además veo a miles de madres feministas la desesperación que tienen ante la hora cívica, el día del padre, el servicio militar obligatorio, todas estructuras sociales tan pesadas, la televisión, que transforman a sus hijitos a los 4 años en unos machitos violentos. Si tú haces un referéndum hoy día, solo a las mujeres bolivianas, sobre cosas básicas que tienen que ver con las transformaciones a las que tú estás haciendo referencia, te sorprenderías del grado de conservatismo de las mujeres. Lo que no quiere decir no que no hayan mujeres feministas. No, no estoy de acuerdo, Carlos. Pues yo sí. Y bueno, vayamos a los datos. Es que los para datos, la anterior vez me había preparado datos, con los datos del los censo, datos, que son fabulosos. ¿Qué establecen los datos los en términos datos, de la actitud conservadora? No de ejemplo, hechos objetivos. Por ejemplo, las mayores demandantes de divorcio hoy son las mujeres. Ajá. Porque un tipo prefiere tener dos mujeres y pasa por la tranquilidad de tenerlas. Sí. Pero la que quiere impugnar esa relación mayormente es ella. Sí. Los datos lo dicen. Sí. Esa no es una actitud conservadora. O sea, las mujeres. El divorcio a estas alturas no es una actitud educado, progresista. No, un ratito. El divorcio mujeres, ya es una realidad quienes, no, absolutamente ratito, aceptada Carlos, por hombres y mujeres. Déjame terminar ahora vos a mí. Es decir, nos han educado en decirnos que la familia es sagrada, que no se rompe, historia, que cuidadito, historia, que no sé cuánto. Eso no es verdad, María. El divorcio ya es parte de la cotidianeidad. La no es verdad. Las mujeres están hombres y mujeres por igual. Mayormente las mujeres. El divorcio se ha convertido en algo absolutamente cotidiano. Nadie hoy que se casa piensa que se casa para toda la vida. Ese no es ningún sí, elemento de vulneración histórica. Eso. Las mujeres son las que están rompiendo eso. No eso me parece un acto progresista a estas alturas. Esto es parte de la cotidianidad de la sociedad. La sociedad y el divorcio son no una sola mujer unidad. Divorciada por el mundo no te parece un acto progresista. El hecho de que yo no vaya, perdóname, el hecho de que yo no vaya como mujer, un ratito. El hecho de que yo no vaya como hacer mujer. Una cita todos por los, favor. Todos los viernes tus colegas, por favor. Vamos Carlos. A hacer un distingo entre dos cosas, ¿ok? Las consecuencias del divorcio y la actitud machista sobre las mujeres divorciadas es una cosa. Y pero eso te determina que el divorcio un segundo, no es tan facilito. El divorcio hoy día casi es una acción express. El divorcio en Bolivia hoy no día es casi express, una acción express. No es una acción express porque no justamente el divorcio express se debería haber aprobado si estuviéramos en un ámbito progresista en la sociedad boliviana. Pero haciendo, no lo estamos. Que tendrá que hacerlo, tendrá que serlo. Si tú, analizas el número, si tú analizas el número de divorcios y el número de matrimonios, el divorcio es una cosa cotidiana, dejó bueno, de ser un tabú hace mucho tiempo, por de favor. Bueno, pero yo estaba hablando de que ese es un dato muy importante de ruptura de patrones conservadores. Otra por parte de las mujeres. Tiempo, déjame María. Darte el siguiente el divorcio dato ya no es nada de ruptura progresista. De patrones conservadores por parte de las mujeres. Por ejemplo, la emancipación económica. No hay mujer hoy que esté queriendo jugar a que tiene un padre proveedor que va a traer como el todavía leñador, hay algunas. La bestia casada en la todavía en hay el algunas, bosque. Lo cual es una es decir, barbaridad, pero todavía pero hay la, algunas. La emancipación económica que protagonizan las mujeres bolivianas es una efervescencia brutal. Y me parece magnífico. Ruptura de patrones conservadores. La invasión de las mujeres de todos los campos de conocimiento exclusivos de los hombres y de todos los pero, oficios exclusivos de los pero hombres, María, es un ruptura proceso de histórico conservadores. Pero bueno, Carlos, que eran conservadores no, hace 30 bueno, años, escúchame, María, por favor. Hoy día no una mujer así, que trabaja es lo más normal del mundo. Bueno, pero no fue gracias no, a nadie. Pero por supuesto que no. Lo que estamos tratando es de analizar diciendo, el presente. No me, Carlos, sí, tú me estás arrastrando diciendo, cosas que se lograron en los decir, últimos 30 ratito, años. Lo que tú me estás queriendo decir es... No, las mujeres son el bastión del conservadurismo en la sociedad boliviana. No, no. Cuando yo te estoy demostrando que las mujeres están en un proceso de ruptura alucinante en el campo del conocimiento, de la sexualidad, del concepto de familia, de las relaciones económicas. A ver, permíteme o sea, que, en cuatro campos permíteme históricos. Que te explique cuál ha sido mi razonamiento, María, por favor. Primera premisa. El hombre, por razones obvias, vinculadas a que tiene privilegios que el machismo le da, es mucho más conservador que la mujer. Por supuesto que sí. ¿Por qué decía yo que el problema de la transmisión está en las mujeres? Por el argumento inicial. Porque las mujeres son las que transmiten la educación, porque los hombres son unos irresponsables que no se ocupan de la educación. Por lo tanto, la transmisión de educación y de valores está en manos de las mujeres. No digo que las mujeres no sean, es cierto. Escúchame un segundo, no digo que las mujeres sean más conservadoras que los hombres, por supuesto que no, por razones obvias. Uno es conservador porque le mantiene magníficamente bien una situación de sociedad que te favorece como hombre. Bueno, pero lo que estaba hablando es que no de, es así. No, no me has demostrado nada. Claro estoy, que te demostró. Estoy coincidiendo contigo, María, por favor. Los hombres son más conservadores que las mujeres. Mi preocupación es que como la mujer es la responsable de la educación, lo cual no es deseable, debería ser compartido, es la mujer la que transmite valores. No porque sea más conservadora que el hombre, sino porque es la única que transmite valores, porque los hombres normalmente no lo hacen porque son irresponsables. Eso quería decir. Bueno, pero eso es errado también. La televisión transmite valores, cierto, la hora cívica cierto, transmite hay valores, un complemento. El sistema educativo transmite valores, la calle transmite por supuesto, valores. Tú y yo estamos transmitiendo valores, con lo cual, por supuesto que hace muchísimo tiempo la madre ha dejado de ser la culpable de los males de esta sociedad. No, pero estás en que el la madre mito es culpable, del Sambo Salvito, donde pero, el chico era ladrón porque su madre María, no le había corregido. María, nunca. Te voy a explicar una cosa. Pues el mundo, no, el pues mundo Carlos, no se divide en blanco y negro. Es que basta de culpabilizar a las mujeres de todo. O sea, a ver, basta de culpabilizar a las mujeres de todo, Carlos. El mundo no se divide en blanco y negro, María. Cuando dije... Pero aquí me has repetido la leyenda del Sambo Salvito. ¿Qué leyenda del Sambo Salvito? Lo que yo te he explicado, en mi razonamiento es cómo se genera la transmisión de valores en uno de los sectores fundamentales. La educación familiar, sí, familiar, materna, sigue siendo fundamental. A ver, si una, sigue siendo fundamental. Si una no estoy mamá culpabilizando sale a nadie. A vender mandarinas, en ese acto está transmitiendo unos valores a su hija. Por supuesto. Y a su hijo. Y a todos. Emancipatorios totales. Tengo mis dudas. Sí, tengo profundamente en sí. No. Emancipatorios. El problema que tienes es que absolutizas todo. Es decir, mira, aquí son malos, malos, buenos, buenos. ¿Qué me estás haces diciendo? Una matización. No critiques a las mujeres. No critiqué no es que a no las mujeres. Critiques. Hice una precisión. Pero, Carlos, por favor. Bueno, aquí no es un... No es, por si acaso, para la gente que nos está escuchando, se supone que el debate era sobre familia. Allí vamos. Estamos hablando de la familia. Allí vamos. Bueno, pues esa mujer que está trabajando en dos lugares, sí, que se ha divorciado, que después de divorciarse retoma sus estudios, está transmitiendo valores. Y está transmitiendo valores emancipatorios a sus guaguas. No, por eso la guardería de mujeres creando se llama Mi Mamá Trabaja, y no El Bichito Feliz. Pero el hecho de que tu mamá trabaje ya no es pues un acontecimiento que dices, qué bárbaro, qué bruto. Para no esa es, tipa lo es. No es, para no esto, es. La sociedad del siglo XX, María, poltrona, la sociedad, Carlos. No, qué poltrona, yo trabajo todo el día. La sociedad del siglo XXI, no, María, la sociedad del siglo XXI define ya como un hecho totalmente mayoritario que la mujer trabaje, María. No, el problema de fondo es el doble trabajo para una mujer. El y no problema hay de fondo campo es el doble trabajo para una mujer madre. Tú eres madre. Estoy y de tienes acuerdo. Menos condiciones de acceso a un trabajo. Un ratito. Entonces, hagamos pues una diferenciación. Una cosa es la mujer que trabaja y otra cosa es el problema que se genera en el que el Estado no ayuda a que la mujer tenga los pero mismos derechos que el hombre cuando es madre. Transmite estoy de acuerdo. Por trabajar valores emancipatorios y no valores conservadores, por el solo hecho de trabajar. El trabajo ya no es un valor emancipatorio, perdóname, lo fue hace 30 años. O sea, esa es una conquista. Si vamos a empezar con el sufragante, con las mujeres sufragantes, vamos por favor, a empezar también era un mucho valor. Antes de también eso. Era un valor. Ya mucho sabemos todo lo que eso. Las mujeres yo creo han que conquistado. Mujeres se equivocaron. Vamos, el voto es una ese basura es otro tema. Para hombres y ese mujeres. Es otro tema. Bueno, pero lo que no quiero es que empecemos tema. A la prehistoria. Bueno, pero todos los no, logros de la mujer. La prehistoria. Si quieres vamos es a la que prehistoria, se le llama María. Prehistoria, se le llama prehistoria a la sociedad sin familia. A ver. Se le llama prehistoria, que conste en acta. No me vengas a contar ahora de logros que fueron grandes logros hace 40 años. Hablaremos de lo que se está debatiendo en el siglo XXI. Sí, el divorcio. Por favor, el divorcio es una realidad en Bolivia hace más de medio bueno, siglo. Bueno, pero y las una mujeres realidad son emancipatoria hace 30 años es o 20. Absolutamente emancipatorio. Es absolutamente es decir, emancipatorio. También era emancipatorio la reforma violento, agraria. Pero, un por ratito, favor, eso Carlos, pasó el año romper 52. Romper con un tipo violento es absolutamente emancipatorio. Pero, ¿quién discute eso? ¿Quién discute eso, María? Sí, el concepto del divorcio y la reivindicación de la mujer que se divorcia frente a un macho miserable que la por favor, pero esa bueno, es una realidad que mujer, ocurre en Bolivia es una hace más de 30 años. No, un ratito, Carlos. Por no mentira, decir, el mentira. Divorcio es de 1932, mentira, el por discurso cierto. De la iglesia hoy es el matrimonio hasta que la muerte te separe. Bueno, esa no es importa la lógica que te, de la iglesia. Que te mate. Bueno, pero está vigente. Eso sabrán los católicos iglesia, lo que hacen o dejen de hacer. Iglesia, será Carlos. La tuya, querida María. No, la mía no, sé, no es. No soy renegado de la iglesia. Vamos católica. Por orden. No hagas presunciones ni extrapolaciones bueno, sobre lo que yo soy o deja de ser. En todos los ritos gubernamentales con la iglesia muy casada. Porque en ese momento, como presidente, tenía la obligación constitucional. No, Carlos. No, mira. Por favor, María, no entremos a temas personales que no conoces. No entremos a temas personales. Tú no sabes cuál es mi... Pero yo te he visto condecir con la iglesia. ¿Cómo será? ¿Dónde será? ¿En qué será? Públicamente, pues. Como hombre público. Te he visto llevarte muy bien con la iglesia. No eres un hombre que ha roto con la iglesia católica. A ver... Una cosa es mi responsabilidad de jefe de Estado y otra cosa es mi convicción de fe personal. Bueno, no yo no soy cuento. Capaz de hacer por lo tanto, esas, no hagas, esa, yo esas por lo tanto, no hagas extrapolaciones o presunciones de mi iglesia. Bueno, de, Carlos, cada a ver, cual con cada un quien, momentito. Para una mujer, que rompe una familia, que rompe el vínculo con el padre de sus guaguas, porque este señor es violento, ese es un drama emancipatorio, bueno, hoy sí, en Bolivia, sí. No es de hace 20 años, sí, María, hoy. Sí. Ok, de acuerdo. Ya. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás de mal humor? No, María, me parece insólito que estemos discutiendo una obviedad. No es verdad, el tema del divorcio como gran logro emancipatorio del siglo XXI, por favor. ¿Cómo estás calificando tú eso, Carlos? Como un hecho emancipatorio, pero por favor, es algo que ocurre hace mucho tiempo, que la mujer trabaja hace mucho tiempo. Estamos discutiendo cosas que son importantes de transformación hoy. No me cuentes sobre hechos que ya han ocurrido y que yo celebro. Por supuesto que celebro que la mujer pueda divorciarse y que pueda romper lazos con personas que son realmente detestables, definitivamente. Pero me parece que eso es una cosa obvia. Es decir, que eso es una realidad que ocurre todos los días. Esa es una historia épica. Para una mujer hoy sí, en Villa María. Bolivia, hoy, no hace 40, no hace 100 años, toda su familia la presiona a quédate con el maridito en cuestión. No es verdad, sí, no Carlos, es verdad, tú estás haciendo una afirmación genérica. Yo creo que hoy día la sociedad boliviana ha dado un salto muy importante con relación al divorcio. Carlos, ya no hay la actitud de las familias en torno al divorcio como la que había antes. Esa cosa de que tú no te puedes divorciar está absolutamente enclavada en sectores muy pequeños. Yo no conozco mucha gente que se oponga a que una hija se divorcie. ¿Por qué crees tú que el... Ya no me acuerdo cómo se llama, es increíble cómo se me ha ido ahorita el nombre, es que me perturbas. El teniente de policía mata. Toma la vida de su compañera delante de su hijo hace un carnaval, hace un año. ¿Por qué crees que ese hombre toma la vida de esa mujer? Porque esta es una sociedad espantosamente machista. Porque esta es una sociedad que respalda el machismo de una manera vergonzosa. Porque esta es una sociedad que no se está atreviendo todavía a poner en su lugar y a darle las penas que merecen y sobre todo el castigo social que merece la actitud intolerablemente brutal de los hombres. ¿Tú crees que el Estado tenía la potestad de frenarle la mano a ese tipo? En teoría el Estado tendría, ¿sí? En teoría. Si estamos hablando de cosas abstractas, por supuesto. Creo que sí. ¿Tú crees que ese hombre no, más allá, o sea, no se siente totalmente respaldado, incluso como policía se siente. Para tomar la vida de ella? Se siente. Y eso ha pasado hace un año. Sí, correcto. Estamos hablando de algo absolutamente contemporáneo. El núcleo de la violencia. Claro, una cosa absolutamente contemporánea. No hagas sofismas. El divorcio es una realidad universal que no la puedes llevar al punto del extremo. Obviamente hay casos de violencia extrema y casos de presión sobre las mujeres que todavía perviven, pero como elemento mayoritario, el divorcio ya es una conquista reconocida. Este es el punto. No discuto que existen casos brutales que todavía funcionan y que hay sectores ultraconservadores de la sociedad antidivorcio y promachistas, pero en términos generales, hoy el divorcio es una conquista consagrada y entonces, creo que desde hace muchos años. No tenemos problemas. Siempre tenemos problemas. Tenemos un gran problema. Siempre tenemos problemas. Porque hay un rezago en las instituciones educativas, sobre todo, que es muy grave, que es donde están nuestras guaguas. Absolutamente. En el ejército, que es muy grave, porque van a parar ahí nuestros jóvenes. Sí, tenemos un rezago. Tenemos en algunos puntos un rezago. Del padre, pero no me conviertes al divorcio en el símbolo de ese logro. ¿No es verdad? No, el problema no pasa por el divorcio. Cuando tú me has dicho, las mujeres son transmisoras de machismo y son... El bastión conservador. No es cierto. Te he hecho una aclaración. Y no me tergiverses. Te he hecho una aclaración. Te he dicho. Los hombres son mucho más conservadores que las mujeres. Subrayo. Los hombres son mucho. ¿Por qué? Porque el sistema los privilegia. ¿Por qué hice esa declaración, María? porque la madre, que es la que realmente transmite la educación, porque el padre es un irresponsable mayoritariamente, tiene ese lazo, no porque sea la más conservadora. No tiene. Yo quisiera decirles a las madres que no tienen el instrumento de transmitir la educación a sus hijos, que su ejercicio materno es tan brutalmente limitado por un conjunto brutal de influencias que basta en esta sociedad de seguir culpabilizando a esa señora nadie que se llama madre. Está culpabilizando. Estamos tratando es que, de claro, decir... Es claro, si tú dices es la transmisora, pues nos perdemos, Carlos. No nos perdemos. Estamos haciendo el reconocimiento de un hecho objetivo. Por favor, los hechos objetivos no son calificaciones de argumento. Simplemente, además es víctima, la madre se convierte en ello porque es víctima. Porque es víctima de una sociedad que le permite al padre liberarse de esa responsabilidad por su machismo. Este es el tema de mi crítica. Sí, pero la otra cosa es, lo libera el padre de su responsabilidad y sobrecarga la responsabilidad sobre ella. Por cierto. Y es una sobrecarga falsa, porque esa mujer no puede estar 24 horas con sus guaguas. Pero totalmente de acuerdo, no María. No puede controlar los mensajes que esas guaguas reciban y no puede controlar la forma como esas guaguas proceden. Totalmente por de acuerdo. Por lo tanto, ella no es responsable de ese resultado. A ver. Si la hija de una madre es astronauta, es mérito de la niña. Y si la hija de una madre es prostituta, es mérito de la niña. Punto. A ver, mi hipótesis, María, es que si tú hicieras una encuesta al conjunto, a la totalidad de las mujeres bolivianas, sobre valores básicos, mi hipótesis es que la mujer boliviana es más conservadora que progresista. El hombre ni te digo, vuelvo sobre el tema para que no me caigas encima, el hombre ni te digo. Es decir, mi hipótesis es esa, puedo estar equivocado. Mi impresión es que la mujer boliviana es más conservadora que progresista, independientemente de que hay liderazgo de mujeres. ¿Y los datos que te estoy planteando? Los datos, ¿dónde quedan? A ver, los datos que me estás planteando tienen que ver con un hecho consagrado como el hecho. Trabajo y divorcio son dos conquistas y hay trabajo, divorcio, irreversibles. Conocimiento. Trabajo, sí, divorcio, por supuesto, conocimiento. Trabajo, divorcio, conocimiento. Se dieron cuenta son que el conocimiento conquistas históricas es la de la mujer, para pero que mayoritariamente ya se han impuesto. Las excepciones sí, son las otras. Definitivamente se han impuesto. ¿No es cierto? Cosa que hay que celebrar. Por la vía masiva. Por cierto. O sea, porque son y por la conquista masivos. Y por la conquista femenina, por supuesto. Se la ganó la mujer, no se la dieron. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, ahora vamos a... ¿Qué debería hacer el Estado, según tú, de cara... Yo creo que hay una desestructuración de la familia que saludo, festejo y me parece maravillosa. Yo considero que la familia es una estructura violenta, de donde aprendemos a asumir privilegios que están mal distribuidos, que la familia es una estructura antidemocrática y... ¿Por qué antidemocrática? Porque no, mira, pocas veces te encuentras con una familia democrática, donde todos los niños y las niñas, los jóvenes, menos jóvenes, los viejos, tienen voz y voto para los asuntos que les interesan. Generalmente decide uno o una, generalmente el padre, por los y las demás. O la madre, que también puede ser una figura autoritaria. La madre también puede ser una figura autoritaria. Entonces, en ese sentido, la familia es una estructura antidemocrática, muchas veces violenta, de condensación de privilegios. Se sigue manteniendo la idea de que el hijito come mejor, el hijito no sé qué, el padre no sé cuántos. Es una estructura patriarcal. Y entonces, dicho yo sí lo creo... Cual, dicho lo cual, ¿qué, yo qué sí debería creo, pasar, según tú? Bueno... Yo creo que habría que empezar a poner en cuestión, como por ejemplo hoy día entre vos y yo, o sea, nunca se debate la familia. Puedes debatir todo, menos la familia, porque parece que las relaciones consanguíneas son las únicas válidas. O sea, este es de mi sangre y por eso mi vínculo es más importante. Eso dependerá de cada quien, María. Si tú no puedes negarle a una persona que crea que el vínculo sanguíneo le genera una responsabilidad o un cariño o una vinculación distinta. Eso es una cuestión que tú no puedes imponer desde el Estado. Es decir, yo te acepto lo que tú defines sobre la familia. Lo que me hace pensar que no va a cambiar la estructura de funcionamiento por la naturaleza de los seres humanos de vivir algún momento de su vida en comunidad pequeña, con sus hijos o con su pareja. ¿No es cierto? Eso es parte de la vida. Yo veo muy difícil que tú digas que se destruya la familia, porque no va a ocurrir. No es un problema de que me guste o me disguste. No va a ocurrir. Sí, habrá que establecer desde el Estado una forma de reconocimiento y de respeto para movimientos democráticos dentro de esa estructura y no sacralizar la familia como un elemento sagrado en el sentido de que es lo perfecto. De acuerdo contigo. Pero que vamos a vivir como seres humanos de esa manera, yo no veo que va a cambiar. Podremos pensar si parejas del mismo sexo o no, con hijos o sin hijos, pero eso va a ocurrir, porque la naturaleza humana te conlleva eso. Eso creo. Pero tú mismo estás cayendo en contradicciones, Carlos, porque la naturaleza humana... Entonces, la familia es una estructura natural, ¿no, señor? No, nunca Carlos dije Mesa, eso. La familia nunca no es una estructura natural. Eso. La familia es una estructura histórica. A ver, María. Por lo tanto, modificable. A ver, María, yo no me opongo en absoluto a que tú quieras plantear estructuras alternativas a la familia. Lo que te quiero decir es que la naturaleza humana te lleva... a que tú convives siempre. Pero, Carlos, a ver, lo escúchame primero un segundo. Que hay que cuestionar es que no hay naturaleza humana. Pues, ese es un problema de debate de otro tema. Yo sí creo que hay naturaleza humana. ¿Y cuál es la naturaleza humana entonces? La naturaleza humana tiene la tendencia a la vida gregaria, la tendencia a una pareja o varias parejas, a que en un determinado periodo de tu vida escoges una pareja y que eventualmente, estoy hablando en términos básicos, ¿no es cierto? Fuera de temas morales y de temas culturales. Es decir, tendemos a vivir de manera gregaria, en pequeña escala o en gran escala. Tendemos a vincularnos emocionalmente con los hijos que procreamos. Eso es un hecho natural. Eso es una cosa que podremos luego organizarla de una determinada manera, pero hay un vínculo. Ese vínculo tiene que ver con el hecho de que una madre ha llevado 9 meses a su hijo en el vientre. Ese es un vínculo, ¿no es verdad? Tú necesitas convivir con alguien. Puede ser de una manera mínima, con tu pareja y tus hijos, o en una pequeña comunidad, o en una gran comunidad. Eso es una realidad obvia de la naturaleza humana. No, yo creo que ahí te estás equivocando y no hay la tal naturaleza. Primero, es claro, opinión, es que no hay la tal María, naturaleza, porque opinión. La naturaleza humana es el argumento con el cual se ha frenado absolutamente es la realidad, no es un problema de argumento, es un hecho objetivo. La violencia es con natural al ser humano, te guste o no. La sexualidad es natural al ser humano, te guste o no. No hay naturaleza humana, primero. Sí, claro que hay naturaleza humana. Procrearse no es un acto natural. Es un acto de decisión. Procrearse no es un mandato de la naturaleza. A ver, un segundo. Y no hay una pulsión suprema a que las personas se procreen. Hay hoy en día, además que hablamos de debates contemporáneos, Carlos, hoy en día cualquier ser humano tiene derecho a preguntarse, ¿vale la pena traer a un infeliz a este mundo? A ver, María. ¿Tú no te has preguntado eso? Por supuesto que me lo he preguntado, pero un ratito, estás tergiversando las cosas. La naturaleza humana es un concepto que tiene que ver con aquellos elementos que hacen al nacimiento de la especie. En el nacimiento de la especie, María, si tú tenías relaciones sexuales, procreabas. No era un problema de elección. Sí, pero no estamos en el nacimiento de la especie. No, estamos en la degeneración mayúscula. No, perdóname. Me estás hablando de la naturaleza humana. La naturaleza humana tiene que ver con el nacimiento de la especie. Esa especie, seres humanos, de cuando nacen a hoy, yo no sé si ha evolucionado, involucionado, pero definitivamente se ha modificado gravemente. No. Se ha modificado mayúsculamente. La base de sus pulsiones fundamentales. Y por lo tanto, hablar de naturaleza humana es ser un fundamentalista. No puede ser. Claro, Carlos. La base de las pulsiones fundamentales del ser humano vienen desde el punto en que nace como especie, por obvio. Y eso no ha cambiado. La pulsión sexual y la pulsión de la violencia y la pulsión gregaria es básica. Por ejemplo, eso se llama naturaleza humana, Carlos, pues María. Mesa. No la transformación Carlos Mesa, cultural la histórica posterior. La pulsión sexual la puedes resolver de las más infinitas maneras. Por supuesto, pero es una pulsión entonces, que es hacia la naturaleza humana. Bueno, María. Pero la resolución de esa pulsión sexual no está determinada, sino histórica y culturalmente. La original no. Punto. La original es una pulsión que se llama naturaleza humana. Es lo que tú no estás entendiendo. La naturaleza humana es previa a la construcción cultural e histórica. La construcción cultural e histórica transforma en mil posibilidades la pulsión sexual, desde luego que sí. Pero ese es un concepto que tiene que ver con la pregunta básica. La naturaleza humana hace al nacimiento de la especie y no ha cambiado a lo largo de miles de miles de miles de años. Esta es la lógica, que la hemos elaborado cultural e históricamente y la hemos transformado, pero en lo esencial no ha cambiado. Por no eso, hay esencia, por Carlos, eso es no hay esencia. Es por eso es que te califico como un fundamentalista. No hay esencia. No confundas naturaleza. No confundas fundamentalismo con esencialismo. Ni siquiera el sexo es una determinación por Dios inmodificable hoy en día. Por eso tú tienes a un montón de gente transexual, que cambia el sexo. El concepto... Por lo tanto, la idea de la naturaleza como algo inmodificable, esencial, trascendental, que segundo. Tiene un peso más allá de la decisión, estás confundiendo A con B. lo natural y lo antinatural, tienes razón, eso no es cierto. No existen cosas naturales y cosas antinaturales. Por supuesto, estamos hablando de pulsiones básicas. La sexualidad, en su pulsión básica, no hace a la opción de la transformación sexual. La sexualidad no es procreación. Aguántame un segundo, aguántame un segundo. La pulsión sexual no tiene que ver, ni contradice, ni está en contra de la posibilidad del cambio de género, etcétera. Y por supuesto que en el mundo elaborado de hoy no tiene que ver con la procreación, pero en su punto de origen, por razones obvias, porque si tú tenías... No reclamaba que tu definición de que no hay naturaleza humana es una incomprensión de que el concepto viene del momento en que nace la especie y que se transforma histórica y culturalmente manteniendo la base de sus pulsiones, que esa es mi tesis, pues que no tiene nada que ver con el fundamentalismo. Hoy, de estas pulsiones que no acepto como una carga histórica. No es histórica, no es una carga histórica, hace a la esencia genética del ser humano. No hay la tal esencia, Carlos, no hay la tal esencia. Por eso un ser humano puede comerse a otro y ser caníbal. Pero es que... No hay la tal esencia. No. Por eso un ser humano puede asesinar a otro. María. Porque no hay la tal esencia. No, a ver, Carlos. No es un tema de esencia, es un tema de naturaleza humana, es un tema de componente genético del ser humano. La violencia es algo inherente al ser humano. El componente genético es un componente biológico sobre el cual el ser humano, al ser un ser racional, actúa por libre voluntad, como diablos le parece. Hoy, no hace 70.000 años. Cuando tú me preguntabas de la naturaleza humana... El componente genético es un dato biológico sobre el cual el ser humano actúa. Que construye el comportamiento humano. El comportamiento humano que tiene que ver con una naturaleza básica se transforma por la historia y la cultura. A ver, hemos cerrado el tema, no estamos de acuerdo, nos podemos empantanar 200 años. Tú no crees en ello, yo sí creo en ello, vamos adelante. Porque sí, pero esa es una... El problema, ¿sabes cuál es en la crítica que me han hecho al programa? Tendemos a dar vueltas como burro alrededor de la noria, insistiendo en argumentos que no vamos a cambiar. Porque tú no vas a cambiar el tuyo ni yo el mío, tema cerrado, tampoco vamos adelante. No quiero cambiar. Lo que te quiero decir es que de pronto vamos a discutir 40 minutos sobre la naturaleza humana sin motivo. Tú hablas de una naturaleza, yo impugno esa naturaleza. Correcto. De acuerdo. Listo, vamos adelante. ¿Cómo vamos adelante? Estábamos hablando del siglo XXI y estábamos hablando de que tú creías que la familia no tenía que funcionar. Tú decías que muy bien, podemos hacer lo que se nos ocurra para cuestionar a la familia, pero que la familia es parte más o menos estirándolo, decías entre líneas, que nada va a cambiar. No. Porque el ser humano es esencialmente gregario. No decía, y yo te decía que no. No decía eso. Decía que las lecturas sobre qué entiendes por familia pueden cambiar. Y pueden ser muy amplias y pueden ser muy flexibles. Pero que la base del comportamiento humano nos llevará a que nuestra actitud gregaria, nuestra necesidad de pareja, nuestra necesidad de hijos, sí, a veces y a veces no, coincido contigo. El hijo no es una obligación, ni es un imperativo, ni es una norma humana. Ni la sexualidad humana. Es procrearse, ni cosas por supuesto, el estilo. Por supuesto. Bueno, mira, ahora, Carlos, ahora... Gran cantidad de personas, un porcentaje muy importante de personas todavía siguen procreando y por lo tanto esa es una estructura con la que hay que contar. ¿No es verdad? Esa es una realidad con la que hay que contar. Contemos también con la realidad de personas que se niegan a procrear porque consideran la procreación un acto destructivo. Pero por supuesto, María, sí, obviamente, entonces, de acuerdo. Porque vas a también desacralizar. Aquí, la mayoría se lleva a la sociedad y te carga adelante. No, coincido contigo. No tenemos ni mayorías. Que discutir un minuto. Obviamente, pues hay que respetar, pero rigurosamente, a aquel que decide no tener hijos por las razones que fuera. Imagínate. Pero faltaría más, María, por favor, eso ya no amerita un minuto de debate. Pero la penalización del aborto desde ya Ese es otro tema. Entraremos a ese tema. Que eso es imposible. Entraremos luego a ese tema. La penalización del aborto implica que tú estás obligada como mujer a la procreación. A ver, sí o sí, porque es tu mandato natural, porque es tu sentido de pertenencia a la sociedad, procrearte. María, que a mí no me tienes que convencer. Bueno, yo no te quiero convencer, pero que consten hasta que estás lleno de contradicciones. ¿Y cuál sería? Varias que te las he mencionado. Perdóname, que conste en acta que yo acepto que los hombres y las mujeres no quieran procrear es una contradicción. ¿De qué? contradicción? Respeto a quienes quieren tener hijos y respeto a quienes no los quieren tener. ¿Dónde está la contradicción? No, por favor, no juguemos con las palabras. Ahí nos joden. Qué pena, qué pena. Esto. Te encantaría que no fuera liberal, desde luego. Te encantaría que te dijera, no, María, hay que definir. Amén, no, por favor, lamento mucho pues que el libre pensador clásico te produzca malestar. ¿Qué vamos a hacer? Tus posiciones son las tuyas, las mías son las mías. Pero el liberal que te dice... Yo creo que cada uno tiene derecho de tener o no tener guaguas. Uno tiene derecho de amar o no amar el vínculo consanguíneo. Cada uno tiene derecho de estructurar la familia como le da la gana. Entonces, ¿dónde diablos está el problema si es que es así? ¿Por qué ninguna de esas libertades... Porque el Estado no es liberal. Un ratito. ¿Por qué ninguna? Tú tampoco lo garantizaste, ni ninguno de los liberales garantizaron en ninguna parte del mundo esas libertades. O sea que los liberales que te dicen... Te voy a decir algo concreto. Libertad para todo en los hechos... Te voy a decir algo concreto. No, déjame que termine. En los hechos. Déjame que termine. Entonces, esa libertad de los liberales es una libertad para las hegemonías. No, por favor, no hagas demagogia. Porque entonces... Como mayormente hay familia, como mayormente la familia es patriarcal, como mayormente los hijitos y los papitos y las... Entonces terminamos jalados por el carro de lo que hacen las mayorías. Y la libertad de las mayorías es la libertad que les interesa. A mí lo que me parece básico es que cuando tú vas a tomar una decisión social y colectiva de trascendencia fundamental... La sociedad a la que vas a proponerle ese cambio tiene que estar adecuadamente informada, adecuadamente debatida y adecuadamente discutida. Cuando eso ha ocurrido, vamos adelante. A mí lo que me parece inaceptable de las mayorías y de las minorías es imponer de la noche a la mañana en 24 horas o la prohibición del aborto o la legalización del aborto, para ponerte un ejemplo. A mí me parece que el debate es legítimo y yo puedo tener una posición sobre él. No debería haber ni debate sobre eso. Ah, ¿no? Por supuesto que sí. Te explico por qué. O sea, resulta ahora que la sociedad no puede debatir nada porque son hechos consumados. No está prohibido el debate. Pero ¿en qué sentido no debería haber debate? En el sentido de que aquella mujer que no desea abortar, no aborta. Y la que quiere hacerlo, la penalización del aborto solamente afecta a la mujer que decide abortar. Sin duda. En ese sentido, es una actitud totalitaria sobre la libertad de una tercera a la cual no se le ha medido ni las circunstancias ni se le ha tomado en cuenta como ser humano. Entonces, eso es lo grave, Carlos. Por eso la penalización del aborto no es debatible. Y tampoco es debatible las opciones sexuales. A mí me interesa 3 porotos y 5 cáscaras de plátano, que les parezca bien o no les parezca bien a quien sea, mayorías o minorías en esta sociedad, la legitimidad del lesbianismo. A ver, porque esa legitimidad, María, me la planteo yo a mí a misma. A ver, María, por favor. Y no necesito quien me la reconozca. Hagamos pues un distingo básico, por favor. Y te ruego que me permitas terminar lo que voy a explicar. Okay. Hagamos un distingo básico. Yo no tengo la menor duda de que tú no necesitas que nadie legitime o acepte o aplauda o critique tu lesbianismo. Por supuesto, 100% de acuerdo. Eso no está sujeto a debate. Bien. Ocurre, sin embargo, que en la sociedad boliviana hay un Estado, el Estado boliviano. Te puede gustar o no gustar, ese es otro tema. Pero si tú quieres que el Estado cambie en relación al aborto y establezca un reconocimiento del derecho al aborto, es inevitable, te guste o no te guste, el debate. Porque si no hay debate, el Estado no va a moverse. Por lo tanto, de acuerdo con el concepto individual, no hay debate sobre tu derecho a abortar, ni hay debate sobre tu derecho al lesbianismo. Pero como el Estado, que es una institución que tiene que regir una ley sobre ello, tiene que cambiarlo, hay que debatir. La necesidad del debate no es por la legitimidad de lo que tú planteas, que yo no discuto, sino porque el Estado tiene esa potestad y ese poder. Que te guste o no, tira el Estado al demonio. Pero mientras el Estado esté, esta es la lógica. La razón por la que yo creo necesario el debate no es porque ponga en cuestión lo que tú has dicho que comparto, sino porque eso tienes que convencer al Estado de que lo haga, y eso no se va a hacer en 24 horas porque a ti te dé la gana o porque no le dé la gana al Estado. Esa batalla es con debate. Ahí voy. No creo que esté planteando ninguna locura. Francamente, yo creo que esa batalla no es con debate. Bueno. Esa batalla no es con debate. Y lo ha dicho el vicepresidente hace poco. O sea, si es, mientras esto sea un cálculo de correlación de fuerzas, que lo es, lo has hecho tú y lo han hecho todos los infelices que han estado ahí manejando el Estado. No me llames infeliz, no me llames infeliz porque no quiero merecer tal palabra. Yo no te llamo infeliz a ti, tú no me llamas infeliz, a mí todos están contentos. Infeliz me parece un adjetivo suave. No merezco ningún adjetivo porque yo no te adjetivo a ti. Infeliz me parece un adjetivo. Vamos a plantear las cosas en este caso, María. No me adjetives y yo no te adjetivo. Todos los que han estado en sus manos han sido incapaces. Ah, eso es otro tema. Incapaces de ir en nada, ya no digo en el aborto, en nada. No es verdad. Más allá del cálculo de poder. No es más verdad. Más allá del cálculo de no poder. No es verdad. Y entonces, las transformaciones ahí, que ha hecho la sociedad boliviana en la historia, empezando por el reconocimiento del divorcio. No, el reconocimiento. Las ha hecho en la calle. No, María. Carlos. El reconocimiento del divorcio en 1932 no se hizo en la calle. Se hizo en contra de la Iglesia Católica porque los presidentes en ese momento, los republicanos, eran masones. Nada de la calle. Las cosas como son, María. El divorcio no es las un logro cosas de la calle. En nuestra sociedad se han hecho en la calle. Te agarras al divorcio muy bien. Es un ejemplo para que no generalices y no digas que el Estado nunca ha hecho nada. Absolutamente, absolutamente excepcional. Absolutamente excepcional. Las transformaciones, y tú como historiador lo sabes, las transformaciones en nuestra sociedad se han hecho vía revuelta, vía calle. Como y tiene vía que ser. Desde como abajo. Tiene que ser, porque la demanda de la sociedad es parte fundamental de la relación Estado-sociedad. A veces es iniciativa del Estado, las menos, y la mayor parte de las veces es parte de la sociedad. Eso es lo que cómo funciona una sociedad. ¿Para qué está el Estado? Para responder a la sociedad. Mira Carlos, los logros históricos sociales son parte de la lógica. Vamos a ir a otro tema, pero francamente, y se lo propongo al conjunto de la sociedad, además, y se lo propongo hace muchos años, francamente, creo que hay que ir más allá del Estado. Creo que la obsesión de que todo pasa y puede pasar en una sociedad a través del Estado nos está asfixiando. Y nos está realmente aniquilando el ingenio político. Perfecto, entonces, así, definitivamente, olvídate del Estado, que el Estado siga prohibiendo el aborto y peleala en la calle, perfecto, ningún problema. Pero que conste que más allá del Estado, te guste o no te guste el Estado existe y el Estado impone su poder, y es contra el Estado contra el que peleas. En el tema del aborto, tienes que pelear contra el Estado, porque es él el que te lo está planteando. Pero cuando peleas con el Estado, pensando que el Estado es el absoluto de todo, no, yo no creo que caes en esa trampa. Cuando peleas con el Estado, sabiendo que más allá del Estado están las relaciones sociales, que no están solamente estatalmente definidas, y mucho más en una sociedad como la boliviana, que es una sociedad donde más chico es el Estado que la sociedad, tienes grandes opciones para trabajar lugares de alegalidad, lugares de facto. Sin lugares duda. ¿Quieres seguir viviendo en esa lógica? Hazlo. Yo no tengo problema. Entonces no discutas al Estado. Hay un jardín más allá del Estado. Entonces olvídate del Carlos, Estado. Más allá del Estado hay un jardín. Por supuesto. Use el jardín y olvídate del Estado. ¿Para qué estamos discutiendo leyes? Bueno, porque tú me has metido al Estado. No, perdón. ¿Para qué estamos discutiendo leyes? Yo no estoy discutiendo. ¿Quién dijo que el Estado te estaba imponiendo una lógica sobre el aborto? Fuiste tú, no yo. Y a partir de eso, si el Estado no te interesa, perfecto, no, hablaremos genéricamente, dije, no, olvidándonos no, de que existe una estructura yo llamada Estado. A los liberales, porque los liberales, que siempre se consideran los dueños, digamos, de esta cosa maravillosa que es la libertad, no. El rato que les toca aplicarla, la aplican solo en función de una correlación de fuerzas, en función de los que tienen poder y de los segmentos privilegiados. Entonces, su libertad termina absolutamente limitada. Hay dos consideraciones. Existe la posibilidad de que uno sea liberal sin haber estado nunca en el Estado. No es mi caso. Pero, por favor, respeta la idea de que hay liberales que nunca han estado en el Estado y tienen tanto derecho a ser liberales como tú a ser anarquista. Pero no está cuestionando, pues, su derecho a ser liberales, entonces, Carlos. No, es que no hagas una cuestión de decir lo terrible de los liberales. Los liberales tienen derecho a pensar lo que les parezca y tú no puedes descalificarlos en la medida en que a ti no te interese o no te guste. Tú no eres liberal, perfecto. Perfecto, pero reconoce que los liberales son librepensadores y aceptan la libertad de las comenzar, de los individuos los liberales y de la colectividad. Sí, que plantean la necesidad del uso del Estado. Para comenzar, en ningún caso, la única ideología que no se plantea al Estado como el único instrumento, sino todo lo contrario, es el anarquismo. Y en algunos casos, así ciertas es, corrientes del feminismo. Absolutamente de acuerdo. Después todos andan obsesionados con el Estado. Primera no, cosa. No, no, no. Segunda no. cosa. No obsesionados. Todos, no, la palabra obsesión no es correcta. Bueno, Carlos, reconocen la existencia del Estado. Por favor. Porque el Estado es una no realidad. Punto. Una tipa esquizofrénica. Yo sé que el Estado está ahí. No es que yo soy anarquista. Entonces no es una obsesión, porque pues. Porque desconozco al no Estado. No es una obsesión. Yo soy anarquista, es una realidad. Porque tengo una lectura diferente del Estado que tú. Eso es algo muy diferente. Por cierto. Yo tengo una lectura diferente del Estado. Sin ninguna duda. Y me alegra mucho que esa diferencia entonces, esté clara. No niego. Yo no soy anarquista y subrayo que no soy anarquista. No, sí, por supuesto. Sabemos, imagínate. Sería no, me encantaría. Es decir, por lo tanto, te celebro que seas anarquista. Bueno, yo no necesito que me lo celebres. Pero yo no lo celebro. Bueno. Yo lo celebro, vayamos, te felicito por ser anarquista, porque este mundo necesita anarquistas. Bueno, es que claro, así en este zoológico, que haya pues, también anarquistas, como obviamente, que haya hormigas. Por supuesto que haya todo, María, para eso somos seres humanos. Por eso eres tan plural, tan... No, Carlos, es que ahí yo quería volver donde nos muy hemos bien, trabado. Perfecto. En la trampa entre tu postura absolutamente liberal con todo, estructura uh-huh. de la familia, etcétera, etcétera, etcétera, sí. y concreción de esa supuesta postura. No supuesta, de esa postura. En los hechos. Entonces, la concreción de esa libertad de los liberales en los hechos sí. es familia burguesa patriarcal. No para nada. Por ejemplo. No para nada. ¿Por qué? ¿Por qué familia burguesa patriarcal? No hay, ¿quién no, defiende qué la familia burguesa patriarcal? Yo no. A mí no me parece que el modelo de la familia que hoy tenemos sea un modelo a seguir. Todos. No me parece. Respuesta, bueno, no me parece. ¿Y de dónde ha salido el código de familia en Bolivia? ¿A mí qué me cuentas? Me Por estás eso preguntando, te estoy a mí. Preguntando yo a ti. Me estás preguntando a mí. Te no. estoy preguntando yo a yo ti. Yo no respondo. Es que yo he dicho lo siguiente, te voy Carlos. A decir algo, yo María. He dicho lo yo no respondo ni soy portavoz del Estado. Yo soy portavoz de Carlos Mesa en esta discusión. Me estás preguntando, ¿cuál es mi modelo de familia? ¿Cuál es mi modelo de familia? No es el... Sí, correcto. Y no es el modelo de patriarcal burgués. No lo es. No creo que la familia patriarcal burguesa sea el modelo que se deba seguir. ¿Está claro? No creo. Es una opción como otra cualquiera. La opción dominante no la comparto. Porque coincido contigo, porque es hipócrita, porque tiene una doble lectura, porque es patriarcal, porque es machista y porque suele ser tan disfuncional como las disfuncionalidades que critica. Bueno, si es así, ¿por dónde se rompe ese modelo? Ese modelo se rompe porque reconociendo... Porque ahí es donde me has dicho, ese modelo sí, no se va a romper ese, nunca. No. Hagan lo que quieran, no, pero eso no, María, responde a las tendencias no, humanas. Por amor de Dios, no, María, he dicho... que la naturaleza humana tiende al gregarismo y tiende a la relación de pareja. Tú no me has preguntado qué pareja, ni me has preguntado si es con hijos o sin hijos. Has presumido, como es no, habitual. No, tú has dicho, has presumido. Pero tú has hablado de procreación. No. Para comenzar, porque por ahí te he sacado. No de es, procreación, no es de cierto. Pulsión de sexualidad. No, y de hecho, la pulsión sexual se puede resolver de mil maneras. No es cierto. Hoy en día, ni la naturaleza María, es no estable. Sigas avanzando, porque lo que acabas de decir no es cierto. Hice un distingo muy claro entre el punto de partida de la especie humana y la realidad de hoy. Y te dije, me parece absolutamente legítimo que haya parejas que no quieran procrear y tienen derecho. Y no se puede establecer la procreación como el elemento fundamental de la construcción individuos... familiar. ¿Está claro? Bueno, ¿he hablado castellano o he hablado francés? Te voy a plantear una cosa bien interesante. Hoy en día, en la sociedad boliviana... Y porque lo sé, porque estoy en diálogo intenso con las mujeres. Uh-huh. Una mujer boliviana no puede hacerse una ligadura de trompas, que es la negación a procrear, sí. sin el consentimiento de su marido. Es una locura, pues. Y sin haber ya procreado. Pero eso es una locura, pues, María. Pero estoy en desacuerdo, coincido contigo. ¿Qué quieres que haga para hacer? ¿Quieres que haga una declaración pública? En mi Twitter lo voy a poner ahorita. Pero, por favor, es una locura. Es una locura, pero pues. Pero eso está pasando. Está pasando, está muy mal. Está muy mal. Estamos en un estado primitivo. Sí, me parece increíble lo que me acabas de decir. Me acabo de enterar y me parece increíble. ¿Cómo puedes tú limitarle el derecho a una mujer de ligarse las trompas? Pero por favor. Pero es que, ¿por qué te lo mencionaba? Porque tú dices, una pareja tiene derecho a no querer procrear. Por supuesto. Lo que yo estoy diciendo es que esa decisión no es de pareja. Esa decisión es individual. Absolutamente de acuerdo. Porque la única que tiene la facultad procreativa es la mujer. A ver, obviamente. Y una mujer puede decir, mira, o ya no quiero más. O nunca quiero un hijo. Pero por supuesto. O una hija, pero, independientemente obvio, del pues, sexo. Pero por bueno, supuesto. Pero no es tan obvio. Para mí sí es obvio. Pensando, para Carlos. Mí es obvio. Para mí es obvio y soy militante de eso. Es decir, coincido 100% contigo. Coincido en que es una decisión individual. Cuando hablaba de pareja, planteaba una lógica, permítelo, ideal. Es decir, que tú y yo somos pareja y discutimos el tema porque queremos hacerlo. Podrías tú decirme, no, mira, yo lo voy a decidir personalmente. Pero en teoría podría ser una decisión consensuada. Pero obviamente, la primera decisión eres tú, mujer, que vas a procrear. Pero por supuesto, por favor. Mira, dice, jajaja, ja, ja, solo por eso lo voy a seguir en el Twitter. Gracias, muy amable. Pon, por favor, eso lo en el Twitter. Lo voy a poner. Bueno, Carlos, ¿por dónde seguimos con esto de la familia? ¿Tú dirás? No, tú que eres el men aquí de la película. No, no, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puede decir una mujer feminista no, que yo soy el men de la película? No, porque me estás riendo de eso. Por favor. Tú eres el men de la película, no, no, tú no. Tienes todas las respuestas. Lo que pasa es que de pronto te disgusta que estemos de acuerdo en algo. No está mal que no, estemos es que de acuerdo de vez en no cuando, es que me María. Disgusta, Carlos. Lo que pasa acuerdo. Es que es un acuerdo falso y mentiroso. ¿Por qué? Es un acuerdo falso y mentiroso. Ah, o sea que ahora resulta que en cuanto alguien está de acuerdo contigo es falso y mentiroso, por favor. No, es un acuerdo falso y mentiroso porque cuando vamos a los hechos, ahí es donde personales. La cosa un ratito, no funciona. Los hechos personales. Ahí es donde la cosa no funciona. Sí. Por ejemplo, no estamos de acuerdo en el hecho de que yo considero que la despenalización del aborto debería darse sin derecho alguno de que el Estado, la Iglesia, ni nadie le quite a ninguna mujer el derecho de decidir soberano sobre su cuerpo lo y sobre cual su procreación. Inevitablemente pero tienes que ¿tú debatirlo. ¿Crees que pasa por un debate? Que ese es un derecho del Estado. Aquí no, hay no, un secuestro perdón, de, la, perdón, de la decisión. Yo no he dicho que sea un derecho del Estado. Yo te he dicho que el Estado es una realidad, te guste o no. El Estado no puede legislar sobre eso. El Estado no puede legislar sobre la homosexualidad. ¿Y quién puede legislar? No, ¿por qué no todo es legislable, entonces, Carlos? Entonces no te preocupes. No todo es entonces legislable. No discutas conmigo, aplícalo. Ve a la calle y hazlo. Si tú crees eso, ¿tú crees la discusión sobra, María? El Estado María? Debe legislar las opciones sexuales, por ejemplo. El Estado debe reconocer las opciones sexuales porque si no las reconoce te va a generar represión. Porque es una realidad. No es que tenga derecho o no tenga derecho, es que vives bajo un Estado. No, es que a ver, está Carlos, bien que seas anarquista, María, entender, es muy importante entender, y esto sí que es vital, es muy importante entender que hay muchos campos de la vida humana y social que no son susceptibles de un proceso de legislación. Conceptualmente estoy de acuerdo, pero la realidad es que hay un Estado que legisla. Y como ese Estado legisla y reprime, tú tienes que combatirlo. ¿Y cómo lo combates? Mediante un debate para cambiar la ley. Salvo que digas, no creo en el Estado y me voy a la calle. Ese es un arrinconamiento simplista. No, no, por favor, esa es una realidad. Ese es un arrinconamiento simplista. Porque entonces ahí tú tienes la fila de clientes del Estado. Ahí necesito reconocimiento, ahí necesito mi ley. Y todo eso resulta un proceso absolutamente absurdo, idiota, que no te conduce a ninguna parte. Actúa al margen del Estado y a ver cómo te va. No tengo problema. Actúa al margen del Estado. ¿Por qué estás haciendo tanta crítica al Estado todos los días si no crees en el Estado? Haz lo que tengas que hacer en tu vida, a ver si te va. A ver si puedes. Claro que te va. Claro entonces, que te va. La discusión terminó. Pero si la sociedad terminó. Boliviana lo entonces, viene demostrando, Carlos. María, la discusión terminó. Nos olvidemos. Perfecto. Comparto contigo. Vamos a ello. Nos olvidemos del Estado. Vamos a ver si es verdad que a la sociedad que está sufriendo las consecuencias de la represión estatal, lo que tú dices le va. No le va. Tú estás diciendo algo que no es cierto. No es cierto no en el sentido de que mientas, en el sentido de que no se puede. ¿Cuánta gente que tú ves todos los días está sufriendo los abusos del Estado? ¿Cómo lo peleas contra el Estado? Sí, es que yo no creo en el Estado. Bueno, así no, te va. No, pero Carlos, por pero favor. Pero por favor, María. Es decir, mira, Carlos, una cosa es tu elemento conceptual hablando, o que es la realidad. Sí, pero es que el elemento conceptual, entonces, ¿para qué lo tengo? Si no tiene ninguna consecuencia en la práctica. No me extraña que como liberal a ti te pase eso. Tengas una serie de conceptos que no tengan consecuencia en la práctica. En mi caso, cualquier concepto tiene que tener una consecuencia en la práctica. Al revés, María. El que te está planteando que hay consecuencias en la práctica que te obligan a lidiar con el Estado soy yo. No me tergiverses, por Dios. A ver, Carlos, la sexualidad no es un campo de legislación estatal. Pero está legislado, pues. El problema es que, coincidiendo contigo, tienes que lograr que eso se cambie. Pues entonces vamos y seguimos torciendo el mismo hilo. No. porque yo coincido contigo en que la sexualidad... Y podemos acabar en soluciones perversas, Carlos. A ver. Como por ejemplo el matrimonio civil. A ver, un segundo. Te voy a plantear una cuestión que es básica en la que el Estado te sirve. Hay una violación, ¿no es verdad? Que es un hecho sexual. Es un abuso sexual. El Estado legisla sobre ello. Legisla en un castigo, podemos discutir si está bien o mal, que establece la posibilidad de que tú lleves a un violador, sea juzgado y sea condenado. Y que tú logres un resarcimiento a la víctima. Esa es una legislación donde el Estado te está ayudando. En otras cosas, la opción sexual, el Estado no puede definir. Pero no es tan absoluto. Hay temas en los que el Estado te va a ayudar. Mira, es tan grave, Carlos. Es tan grave. Y para ponerte al corriente, has tocado un tema súper interesante. Primero. En los años 90, y yo lo escuché a Huáscar Cajías, que no estamos hablando de un señor sin fundamento, y al señor de la democracia cristiana, que no me acuerdo ahorita qué se llama, Benjamín Miguel. En los años 90, cuando la legislación boliviana, que eso es anteayer, determinaba que la violación no es un acto de daño contra una persona, sino de daño contra el honor y la... No me acuerdo cómo se llamaba, era una especie de... estaba tipificado como un delito contra la honra y las buenas costumbres de una sociedad. Algo así. Pero no era la mujer en ningún caso la que era víctima de ese delito. Esos señores lo fundamentaban... ¿Eso ha cambiado o no? Hoy día es así. Eso ha cambiado. Hoy es una figura penal contra la mujer. Okay. Eso ha cambiado anteayer. Es un logro histórico de la mujer. Bueno, eso ha cambiado anteayer. En la letra escrita. Okay. Sin embargo, yo personalmente estoy totalmente convencida de que en las sociedades patriarcales la violación es un derecho masculino. Porque, por ejemplo, no existe violación en el matrimonio. Un tipo que conviviente tiene derecho de violarte porque está protegido por el matrimonio. Eso es correcto. Hoy, actual, contemporáneamente, ¿qué te parece de grave? Me parece muy mal. Bueno. No, estoy de acuerdo contigo. Hay que violación es un derecho masculino sobre las mujeres. Pero estábamos hablando hoy de algo. Hoy en el mundo rural, cuando un tipo viola a una chica, se resuelve eso por la vía del matrimonio. Sí. Como que el marco del matrimonio legitimara la relación. O sea, que te casas con tu violador. Ahora, el punto aquí es el siguiente. Tu voluntad nunca cuenta. Convendrás conmigo, María. Ahora, no, déjame continuar. Pero es que estábamos hablando del Estado. El origen de tu argumento era en contra del Estado. Hoy que es un delito, es la mujer violada la que tiene que demostrar su inocencia ante el Estado. ¿Por qué? Porque tiene que demostrar que ella no consentía con esa relación. ¿Y qué es lo que debemos buscar? ¿Y qué es lo que debemos buscar? Es el que tiene que demostrar. ¿Qué es lo que debemos buscar? El cambio de la legislación. Si no cambias la legislación, estás fregada. Es decir, mira, tienes que lidiar con el Estado, te guste o no te guste. O sea, hoy en Bolivia la violación en sí, como delito, no está realmente plasmado. Estoy y de que acuerdo. Conste en acta, eso es importante. Estoy de acuerdo. Para las mujeres. Pero para que cambie tienes que lidiar con el Estado y necesitas esa legislación. No me vengas con que no te interesa el Estado y que hay un jardín. El jardín necesita lidiar con el Estado. Por ejemplo, yo pienso frente a una mujer violada, que he estado miles de veces en mi vida, frente a una mujer violada, no es la única solución, ¿sabes qué? Es una Las pruebas, ¿sabes qué? Iremos a un juicio penal porque realmente es una tortura para esa mujer violada y una revictimización brutal. Con lo cual el Estado lo que promete no hace. Ajá. ¿Hay un camino alternativo distinto? ¿Cuál sería? Sin el Estado. Ay. A ver, déjalo al Estado al lado. ¿Cómo lo haces? Yo sí creo. ¿Cómo liberas a la mujer? Mira acá, no la liberas, pero yo sí creo. No la liberas, acabas de dar la respuesta. No, es que no la liberas porque no asumes esa vanguardia de liberarla. Pero sí creo. Y aquí puede ser muy grave lo que te diga. Sí creo que hay un campo social, alegal. Ajá. Que esa mujer tiene que determinar en un diálogo contigo. Ejemplifícalo. Justicia por la mano. Por ejemplo. Justicia por la mano. Dame un ejemplo. ¿Cómo lo haría? para que estamos claros, para que no andemos con vueltas. Justicia. Dímelo. Por la mano. Explícame sin el ejemplo, por estatal. Favor. Explícame el ejemplo. Dime, depende, ¿qué haría? Dame, vamos a poner un ejemplo, porque es muy bonito quedarse ahí de justicia por la mano. Vamos a traducirlo en hechos. Sí, hay un violador y la mujer se toma justicia por la mano. Dame un ejemplo, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Porque hablar es gratis. Quiero que me lo no, un ratito. Hablar es gratis. Hablar es gratis, te digo yo a ti. Hablar es gratis. Yo hablo, el Estado. Vas como violada y el Estado te... No me manuelees, María. El Estado está legitimando justicia por el la delito propia de mano. Violación. Justicia por la propia mano. Dame un ejemplo. Muy bien, justicia por la propia mano. Uh-huh. La verdad es que podría ser muchas posibilidades, muchas posibilidades que están en manos de esa mujer, lo que ella necesita. Por ejemplo, dame un ejemplo para entenderlo. Pues. Punto uno, desprestigio público de ese hombre ¿ya? en su entorno. Perfecto. Punto dos, delatarlo públicamente en su entorno. Uh-huh. En su entorno. Punto tres, si eso no resulta suficiente, sí. pues otro tipo de actos mucho más fuertes. ¿Físicos, violentos? No. Yo creo realmente que la justicia por la propia mano tiene que tener la capacidad de no ser violenta. Mira, tiene que tener la capacidad de no ser violenta. Si tú... Un ejemplo muy pequeño de eso es la lista de padres irresponsables. Que y es funciona. Buena, que es y muy funciona. Buena, que es muy Yo buena. Te digo que nosotros hemos tenido un tipo que le ha roto la nariz. Era gerente de un banco, uh-huh. a su novia, y en mi cara le ha pagado $8,000 para que quitemos el aviso. Ha recibido la víctima Mira. Esos $8,000, ella consideraba, porque no soy yo, que digo, entiendo. Ella ha recibido esos $8,000, ha dicho, por favor, señoras, desde mañana nos sale el aviso. Perfecto. Lo que acabas de decir... Ella define, la víctima. A ver, es lo que acabas que de decir. No yo. Tú me has planteado, no la tú me has planteado algo que me parece fundamental. No violento. Eso me es suficiente, me basta, me parece bueno, válido. Bueno, pero mucho más real y más efectivo que lo que hace el Estado. Me parece válido. Mucho más acompañado, María, mucho más interesante, María, socialmente más fecundo. Me parece... Entonces no me digas que yo soy una tipa que luego digo nomás y qué baratito. Te pregunté y me respondiste. En el momento en que me respondiste... Elogio lo que estás proponiendo. Lo comparto y lo respaldo. Ah, entonces nos das una manito. Nos prestas el carro. Con mucho nos gusto. Das el dato que necesitemos. Con te voy a llamar. Gusto. Pero María, por favor. A ver, es parte de la lógica de una sociedad construir una conciencia colectiva de que no puedes socapar la violación en ningún ámbito es justo dentro la del núcleo social. La justicia por mano propia. En lo que tiene acabas de definir, que haber un grupo de acción feminista de tomar la justicia por mano en propia. En la lógica que tú has planteado, no estoy de acuerdo. Siempre. Estoy de acuerdo. En la lógica que has bueno, planteado. Ahora. Y eso es antiestatal. Sí, pero no es suficiente. Porque es el momento. Pero porque es, no Carlos, es suficiente. Ahí es donde es grave. Porque algunas mujeres me dicen, vamos a tener problemas legales. Muy bien, hagamos de ese juicio. Porque aparecemos de acusadoras a acusadas. Acusadas, correcto. ¿No es cierto? Muy bien, hagamos de ese juicio una palestra. Si sí. nos pasa, ningún tipo se ha atrevido. De acuerdo. Porque la lista, por pero ejemplo, de eso no elimina al Estado. Eso complementa al Estado. No complementa, complementa Carlos, al Estado. Es una propuesta complementa contraria. Complementa al Estado, porque cuando tú tienes que convertir eso en un tema judicial, tienes que ir al Estado. Sí, sí, yo lamento no mucho decirte. Es que nunca el conviertes, Estado, el, esto, Estado, el tipo convierte la el cosa Estado en un tema judicial te podría si se atreve. Mostrar ejemplos, sí, sí, te podría mostrar, yo no tengo casos específicos de hablarte, de 1,000 violaciones. De pronto el Estado ha resuelto a través de la legislación existente hoy conquistada por las mujeres ayudar a una mujer violada. Otras veces la ha perjudicado. No existe, el Estado y su legislación, Carlos, es imprescindible. Por favor, es que sabes que, y además, o sea, entre una legislación estatal y la práctica además de esa sí, legislación. Sí, hay una distancia gigante. Bueno, que te es, voy no, a es contar, que hay una distancia sí, perversa, no gigante. Hay una distancia perversa. Cada mujer violada que se acerca al Estado está acusada de haber consentido una relación que ahora quiere difamar. No en teoría. En los hechos, sí, Carlos. Sí. Ella tiene que llevar mayoritariamente las pruebas. Sí, ella no sé si en el 100% de los inocencia. Casos, pero sí, es verdad lo que dices. Y el violador todavía puede ir donde pero el policía investigador y decirle cuánto la carpeta. Pero tú no puedes prescindir de la ley ni del policía investigador. Puedes prescindir. bueno, si puedes hacerlo y el 100% de las mujeres violadas están de acuerdo contigo y no van a apelar no al Estado nunca, yo no puedo vas a construir una sociedad estatal. Yo no creo que eso la sea realista. La sociedad boliviana le no está que sea contra... realista. Carlos, la sociedad boliviana es una sociedad que está trabajando muchísimas cosas por fuera del Estado. No toda la sociedad, es decir, una parte de la sociedad, no generalices. Una parte muy interesante y muy grande. Sin ninguna duda, y otra parte muy interesante y muy grande, está con el Estado en el sentido de que va en la línea de lo que el Estado legisla, porque la Constitución para algo sirve. Porque tú apelas a la Constitución cuando tienes que generar tus propios derechos. Te digo una cosa, Carlos. La Constitución sirve para lo que no le sirve al ciudadano y no sirve para lo que le sirve al ciudadano. Es decir, no cuando quieres aplicar esas una ley... Esas generalizaciones muy grandes. Pero nos estamos perdiendo del tema de la familia. Bueno, ¿por dónde las rompemos? El concepto es respetar toda forma de estructura en la que un núcleo quiera unirse. ¿Por qué no es posible ese concepto? ¿Por qué? Porque mandan, hay una imposición de un modelo, por supuesto. Los modelos hegemónicos, que hay los que romperlos, modelos mayoritarios. Hay que romperlos, estoy de acuerdo. Y que además luego no son tan... ¿Por dónde los rompemos? ¿Sabes? La única forma es a partir de una actitud de respeto colectivo, de la construcción en la base de la educación boliviana, de respetar las opciones de las personas sexuales, de procreación o no procreación, de tipo de vínculo, de si quieren estar unidos por matrimonio o no. Si quieren casarse, que se casen, y si no quieren casarse, que no se casen. ¿Pero qué significa eso? Respeto. Construir en los niños y las niñas el respeto por la diferencia, el respeto por la opción distinta, pero respeto real, respeto horizontal. Pero lo que acabas de decir, Carlos, es tan inútil, tan inútil. ¿Qué quieres hacer? Dame tu opción. No, dame tú la opción. Ya la acabo de decir acá, que me has dicho que es inútil. Es un discurso re bonito. Exactamente, tú me has dicho que es inútil. Que los niños llévale aprenden a la práctica. Es que la reacción que los niños, Que los niños aprendan. Un momentito. ¿Dónde quedamos? Impón ahora. Que los niños aprendan qué hacemos. ¿Sabes que cuando sean mayores eso se convierte en respeto? Hoy tienes que pelear por para el respeto la en la generación de hoy. Para la gente que me dice que no sé cuántos, que no sé qué. Primera cosa, justamente la libertad más básica de que en cualquier recinto de salud, me imagino que tiene que ser por lo menos de segundo nivel, la ligadura de trompas sea una decisión personal y definitiva de las mujeres. ¿Hay alguna ley sobre eso? De cada mujer. No lo sé. ¿Hay alguna ley que prohíba lo que tú estás diciendo? Mira, lo que tengo es constatado sobre la base de prácticas en el hospital materno infantil. No entiendo, pero no hay ninguna ley que lo prohíba. Que prohíba que una mujer pueda... Mira, ¿sabes qué ley hay? Que es la ley de la especialidad, que no es una ley escrita, la ley de la especialidad en ginecología y obstetricia. En la Universidad Mayor de San Andrés es una ley de matonaje de los estudiantes y de los catedráticos contra aquellas mujeres que quieran hacer esa residencia. No la consiguen nunca, porque las residencias las distribuye además el Ministerio de Salud. Entonces, le están matoneando a las mujeres. Encuentras muy pocas mujeres todavía en la sociedad boliviana ginecólogas obstetras. Son los hombres médicos, o sea, los que están trayendo mayoritariamente, pero de forma masiva, a las guaguas al mundo, y son quienes están lidiando con las mujeres embarazadas. Entiendo. Y en todo ese lo campo. Lo que quiero decir es, no hay ninguna ley que prohíba a una mujer ligarse las trompas, no hay ninguna ley nacional que lo prohíba, es la práctica la que lo prohíba. Seguramente algún reglamento de quinta debe haber por ahí perdido. Entonces, bueno, primero, la reproducción es una decisión personal. Sí. La despenalización del aborto tendría efectos interesantísimos en la desestructuración de una serie de mitos en torno de la reproducción. Por ejemplo, la despenalización del aborto significa, en los hechos, deslindar sexualidad de reproducción, que es una cosa que tenemos que deslindar, y tenemos que vincular sexualidad con placer, con libertad, con libertad decisión libre y personal del hombre y de la mujer. Porque aquí yo no digo, las mujeres, o sea, es tan importante eso. Cuando el momento en el cual tú dejas, o sea, el Estado abandona el campo de la reproducción, porque no es suyo, no, un ratito. Porque no le pertenece, ¿sabes? Es un tema, tú ¿sabes en qué ganas, es suyo? ¿Ganas en qué? Ganas en libertad. Si tú ganas en libertad, desestructuras la lógica es y la presión en un aspecto a la maternidad que es sobre suyo las en un aspecto, salud pública. En salud pública es suyo, en lo demás no. Bueno, Bueno, salud pública no les interesa, Carlos. Bueno, es otro tema. Estoy hablando de concepto. Estoy hablando de concepto. No se mete. Lo sacas por la ventana y se mete por la puerta trasera. Es un tema, pues, de salud pública. Tú lo metes al Estado, lo sacas por la puerta, yo lo saco al Estado por la puerta de mi casa y tú lo metes por la puerta de atrás. Porque la salud pública es un requerimiento de su obligación. Sí, al Estado boliviano la salud pública le importa tampoco que hay un señor que se ha muerto de rabia. Que si el presidente, en el camino Cochabamba-Santa Cruz. Por favor, no confundamos el concepto teórico que yo he respetado en ti. Yo te puedo decir, sí, pero... Una cosa es el concepto... Aquí estamos hablando de conceptos teóricos, María. Tú no eres el Estado, ni yo soy el Estado. Bueno, ¿qué es lo que deberíamos exigir? Ese es el punto. A ver, ¿por dónde replanteamos la estructura de la familia? Por el lado de trabajar sobre la reproducción. Sí. La reproducción no puede ser una presión ni un dogma, ni nada. Alguien se le ocurrió llamarnos. Bienvenida a la llamada. ¿De dónde estás llamando? ¿Cuál es tu nombre, tu comentario, tu aporte, lo que quieras decirle a Carlos Mesa o a mí? Sí, mi nombre es Dafne López y quería decir lo siguiente para informar. No tengo conocimiento de la ley específicamente para la ligadura de trompas o esto, pero quería comentar de que yo tuve recientemente un hijo. Quería hacerme ligar las trompas y comenté con otras mujeres precisamente esto, si se podía hacer, y me decían de que en el hospital Arcoíris no se podía, no te permiten ligarte las trompas así hayas tenido un hijos, y eso no me parece justo. También yo en la clínica modelo quería hacerme yo ligar las trompas después de tener mi hijo, porque yo ya tengo 3 y vengo con el cuarto, y me dicen de que no se puede. ¿Por qué? Porque el Estado, precisamente, no sé si hay una ley o qué rayos habrá, no tengo ni la más mínima idea, me dice de que no es posible de que me pueda hacer ligar las trompas. Hasta que me tuve que ir al hospital aquí, no me acuerdo, de la alcaldía, precisamente, y ahí me han permitido con carta que hable mi esposo, o sea, todo un montón de requerimientos para hacerme ligar, porque no es decisión mía, no es decisión de las mujeres, y eso me parece horrible, ¿no? De que el Estado se aproveche, ¿no? Y esté imponiendo de algún modo, no me parece justo. Yo creo que la decisión debería ser parte de nosotras, y nosotras decidir cuántos hijos queremos, si queremos 20, 10 o ninguno, ¿no? Nada más. Muchísimas gracias por la llamada. Bueno, o sea, no quisiera estar en los zapatos de la compañera, pero ¿qué dices, Carlos? Grave, ¿no? Que me parece grave, porque vamos a ponernos en la hipótesis de que una mujer decida unilateralmente, sin comunicarle al marido, que se liga las trompas, y lo hace, y el marido se entera. El marido tiene el derecho de divorciarse si no está de acuerdo, pero lo que no tiene el derecho es de prohibírselo. Porque no puede estar ni en acuerdo ni en desacuerdo. No, por eso te digo, puede estar pues en desacuerdo, pero eso no le da derecho. A ver, nos entenderemos. Es que yo puedo estar, en desacuerdo sobre no te algo da derecho. Que me implica, no, pero no te sobre da algo derecho. Que no me implica. Por eso vuelvo sobre el punto. Puedes, pues, estar en desacuerdo. Si yo soy pareja contigo, puedo estar en desacuerdo con lo que tú haces. Pero no puedo vulnerar tu derecho. Tu derecho es intocable. Tú has tomado esa decisión. Y si yo no estoy de acuerdo, me voy, pues. Lo que no puedo es prohibírtelo. No tengo ningún derecho a hacerlo. Bueno, pero vuelvo al tema de la solución. ¿Por dónde se rompe? Hospitales, el tema de la reproducción es fundamental. O sea, el Estado se aferra a la familia. Porque el Estado y todos los Estados, no solo el Estado boliviano, y ahí los nazis humana, sí, han sido los más nefastos, pero gran ejemplo de entender que el lugar de las mujeres es la reproducción y que por lo tanto van a manipular la reproducción de las mujeres según el discurso que más les convenga. Cuando haya necesidad de exaltar la maternidad, lo van a hacer, y cuando haya necesidad de desvalorizar o de presionar, como en el caso del Estado chino, que te penaliza tener guaguas. Así es. ¿No es cierto? Y ahora recién te han dado opción a la segunda guagua. Entonces, ese no debe ser un campo estatal. Hay que expulsar al Estado de tu vientre. Lo así, que implica pero tal cual. Pelear con el Estado para que lo haga, porque por ahora lo hace. Por ahora tanto, lo hace, pero es una decisión hay que pelear con el Estado. Un ratito. Pero esa, solamente ese deslindar al Estado de la reproducción y por lo tanto del cuerpo y la libre decisión de las mujeres, ya implicaría fisuras muy importantes en el vínculo de poder hombre-mujer y por lo tanto en la construcción de la familia. ¿Sí? Creo que la reubicación del lugar de las mamás en el sentido de el apellido materno sería fundamental. Ah, es decir, el apellido 100%. Materno tiene que ser el primero. Primero, por supuesto. Luego, las guaguas deberían ser, poder ser inscritas de forma unilateral por sus mamás. O por sus papás eventualmente también. No sé, te diré que lo de los papás ahí se queda a casa, porque a mí me parece que sería muy peligroso deslindar a un tipo. Podría ocurrir que un padre tenga, pero podría ocurrir que un padre responsable esté criando solo a su hijo, no puedes prohibírselo. Lo normal va a ser que ocurra con la mamá. Pero es lo que no hay. No, es lo que casi no hay. Casi no hay. Es lo que no hay. No, por favor. No, generalista. Tienes una tendencia a la absolutización. Es lo minoritario. Es lo minoritario. Es minoritario. Es lo excepcional. Porque lo minoritario todavía representaría un grupo. Es lo excepcional. Ok, no entremos a discutir. No, pero ya que tú eres tan exquisito con las palabras, pues yo también. Ok, no absolutices. No absolutices. Si me dices es excepcional, te acepto. Perfecto, listo. Ya, adelante. Ya. Sigamos con tu Continuamos. Argumento. Continuamos. No, lo que estabas diciendo me parece perfecto. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. El planteamiento que tú haces del derecho en términos del apellido, en términos de la inscripción, en términos de que no tienes por qué exigirle a la pareja, me parece perfecto. Creo que luego falta el tema de la irresponsabilidad paterna. Porque, uh-huh, claro, los tipos están dispuestos, nosotras lidiamos muchísimo con hombres que rompen una familia donde han tenido una o dos guaguas, uh-huh, y reabren otra donde igual tienen una o dos, uh-huh, guaguas y además pueden llegar a reabrir una tercera. Uh-huh. Obviamente, tú le pides pensiones a ese infeliz y llega al juzgado y tiene los bolsillos vacíos. O sea, porque imagínate, o sea, ya solamente soportar el peso de dos guaguas, claro, es duro. Claro, no puede soportar pagarlo. El peso de seis guaguas en tres parejas es grave. Entonces, y esa es una realidad social muy grande en Bolivia. Muy grande. Entonces, a ese no le puedes permitir que vaya así por la vida. ¿Qué harías? Mira, yo, para comenzar, haría el descuento por planilla. Primera cosa. Uh-huh. No lo hacen los militares, no lo hacen los policías, no lo hacen los maestros. Es decir, el jefe de del tipo que es un padre irresponsable lo socapa. Nosotras lo vivimos todos los días. Uh-huh. Descuento por planilla. Me parece para bien. Las guaguas. Y que las mujeres puedan ir a cobrar eso al banco. No necesiten que el señor Me parece bien. Vaya a ninguna parte. Es una gran idea. De acuerdo. ¿Qué porcentaje del sueldo por guagua? ¿10, 20, 15, 30? No lo sé. Tendría que, si me agarras de sorpresa, tendría que pensarlo un poquito. ¿Cuál es tu idea? Que tú has manejado mejor el tema. No sé. A mí me parece que la sacan barata. Mira, nosotras generalmente llegamos a firmar responsabilidades paternas, pensiones por 200 bolivianos y ya salimos felices. Uh-huh. Y con esos 200 bolivianos las mujeres no logran hacer nada. Pongamos un salario. Para que tú no me acuses, somos gente muy práctica. Nosotros estamos tomando esas decisiones todos los días. Si tuvieras un salario de 3.000, ponte el caso. Si el hombre tuviera un salario de 3.000, ¿ok? Y tuviera tres hijos, por ponerlo, y no quisiera dar pensión, ¿cuánto sería? Lo dejas con 1.000. ¿Qué porcentaje? Lo dejas con 1.000 y 2.000 para las guaguas. 2.000 para las guaguas. O sea, tú estás pensando en un 70% para las guaguas. La tendencia debería ser a que los hombres asuman la conciencia de la paternidad. ¿Para qué? O sea, es una cosa punitiva en cierto sentido. Es decir, para que aprendas, te voy a quitar el 70% del salario porque tener hijos no es un juego. Sí, me parece muy importante. Yo estaría por debajo, yo estaría en el límite del 50 como máximo. No, me parece un poco excesivo, pero digamos, lo que me interesa, pues es un debate absurdo, el 30 o el 20. El concepto que tú planteas de descuento por planilla, cuando está demostrado, me parece correcto. Ya, es que la demostración es muy grave. Es decir, la demostración es muy grave. Y yo creo que se debería fijar un mínimo por guagua en el caso del albañil, el chofer, uh-huh, todos esos casos donde tú no puedes demostrar cuánto gana el hombre. Claro. Porque te digo que el empresario viene a mezquinarse. ¿Por qué? Porque no es un problema de dinero, es un problema de chantaje que no la voy a sostener, uh-huh, a esta, uh-huh, mujer, entiendo, cuando ya no está conmigo, ¿no? O sea, ella va a vivir feliz con mi plata. Más o menos es esa la figura que presentan todos los hombres. Entonces, por eso tiene que haber... Ahora, una pregunta que yo siempre me he hecho es decir, si el hombre y la mujer trabajan, asumiendo un divorcio que no plantea la irresponsabilidad del padre, digamos, si el hombre y la mujer trabajan, el descuento debe ser equivalente en ambos. Digamos, ponte que la mujer tiene la responsabilidad de los hijos, se queda la mujer con los hijos y el hombre no, pero la mujer tiene un ingreso razonablemente bueno. el porcentaje de descuento para el hombre tiene que estar en proporción de ello. El hombre tiene, por supuesto, que dar una pensión, pero no es lo mismo que si la mujer no trabaja o si el hombre gana 10 veces más que la mujer. O sea, hay que entender que hay, en igualdad de condiciones salariales o en superioridad de condiciones de la mujer, también hay que tomar en consideración eso. Bueno, mira, Carlos, se nos está, estamos ya al filo, pero yo quisiera decir esto, no hemos entrado a lo de las familias de maricones y lesbianas. No, no has querido, si tienen pues... derecho a... No, es que yo no le tengo mucha afición a ese tema. No, yo tampoco. Todos los maricones que reivindican familia me parece que han perdido la brújula. Lo que pasa, eres una autoritaria, María, por favor. Los homosexuales tienen derecho, si quieren construir una familia, ¿por qué no? Tienen derecho, pero una cosa es no le puedes prohibir el derecho. Y otra cosa es reforzar la familia patriarcal burguesa. Son dos opciones ideológicas totalmente distintas. Si una persona homosexual quisiera tener el modelo burgués, tiene pues el derecho, no le puedes prohibir. ¿Por qué demonios tienes que obligarle a la gente a que piense como tú? No todos los gays ni todas las lesbianas tienen esa obligación. Tengo derecho a decirles lo único que les he dicho. O sea, opinas por si acaso, en contrario. No me representan. Okay. No me representan. Nada más. No estoy obligando a nadie. Pero estoy generando un debate mayor. Me parece bien. Me parece legítimo que hagas un debate en el ámbito bien, de los lo gays. Estoy haciendo. No, a ver. No me puedes prohibir el derecho a parecerme bien, porque ya lo último que vale es cada vez que estoy de acuerdo te pones de mal humor. No, a veces estamos de acuerdo. Mira, la gente no se diga. Yo soy una persona bastante feliz. No muy feliz, pero bastante. No tengo dudas. Ahora, cerrar. ¿Cómo cerramos, Carlos? Porque quiero que venga el programa de la Asamblea de Derechos Humanos. Ajá. Y a las 11:30 tenemos que cerrar este debate. Sí. Básicamente, creo que hay un camino a recorrer fundamental. Creo que se han conquistado cosas muy importantes. No creo que podamos lograr el ideal tuyo del jardín fuera del Estado. Creo que ese jardín existe y me parece muy bien que se practique, pero que inevitablemente tu batalla es con el Estado, no tengas duda de ello, María. Te gustará mucho, poco, nada, pero el Estado es el que rige una legislación que tú necesitas, aunque no creas en él. Este me parece el tema clave. En el caso de la familia, yo no creo que el modelo burgués patriarcal sea el único ni el deseable. Creo que es una opción que yo respeto, pero no es el modelo que en este momento la sociedad necesita, porque es hipócrita, porque tiene una doble moral y porque representa una mayoría patriarcal. Esa es mi opinión. Bueno, yo para cerrar simplemente decir que yo creo que en la despenalización del aborto y en la libertad de las mujeres sobre nuestro cuerpo está el eslabón de la desestructuración de la familia. Primera cosa. Y segunda cosa, que no hemos hablado nada sobre la presión que ejerce la familia a que reproduzca sus valores. Y eso es sumamente duro para el hijo y para la hija. Tiene que reproducir los valores de la familia y entonces es un ser humano que no nace en el total albedrío, libre albedrío, justamente porque viene de una familia que te presiona a reproducir los valores. El concepto de construcción de valores es inevitable. ¿Qué valores transmites? O sea, la familia quiere reproducirse no, a ver, un ratito. Como tal en el hijito y el hijito. La construcción de valores es parte de la acción humana. Es muy importante. Sí, pero inevitablemente tú construyes valores. Sí, tú transmites valores, María. Claro que yo transmito valores. Por lo tanto, lo que hay que es modificar los valores. Yo estoy hablando de la reproducción de valores. Estoy de acuerdo. Es decir, en el asunto de que el hijo y la hija. Y ahí discutimos si la mujer era o no era. Sí, estoy de acuerdo. Le presiona a reproducir simplemente los valores. Y eso es y tiene grave. Que tener el derecho de cuestionarlos, por supuesto. Tiene que tener el derecho de cuestionarlos por todas las esquinas. Y tienes que darle los instrumentos para que ese derecho se ejerza. Carlos, ¿va a haber más fósforo y gasolina o ya te has cansado de mí? No, por el contrario. El problema que tú sabes que tengo tiene que ver con viajes o con otra cosa. Por supuesto que sí. Una vez al mes es siempre saludable si la gente lo aguanta. No sé si nos aguantan. Parece que un par de gentes lo aguantan. Bueno, si nos aguantan, encantado. Gracias por haber venido. Igual a ti, gracias. Él, blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Loca por volver, a saber de mí. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas. Y sin árbitro.